Music, Iván Studios. Vida Music, yo Freedom. Boom, break it down. Directamente desde Funky Town, check the sound. Ahora venimos acabando en el segundo round. Con el maestro tengo la victoria, arrebatando el reino de los cielos. Este año venimos haciendo historia y damos gloria a ese que la merece. El mismo que multiplicó el pan con los dos peces, el que le dio la vista al ciego, el carpintero, aquel que dio su vida por amor en un madero y explosivamente atacando. Te sigo recordando que el de arriba es el que tiene el mando. Al enemigo vengo aplastando porque sabe que conmigo ya no puede. Si quieres seguir inventando, estamos ready para la batalla. Y venimos confiados, pues sabemos que Cristo no falla. Es que el diablito no nos da la talla, pues a mitad de primer round, rapidito tira la toalla. Soy un guerrero que siempre lo pilla, no uso pistolas ni cuchillas, yo lo venzo con mis dos rodillas. Él nunca gana por más que lo intenta, porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas. Es mi maestro, yo. Poder y gloria de los cielos descendió para darme libertad. De la muerte me libró mi maestro. Por su sacrificio me ha dado poder. Me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Tengo un sonido más pesado que el gordo Molina, más caliente que al rojo vivo, que escándalo y Cristina. Pues lo que traigo es cristomicina. Súbelo, bump it up, hasta que revienten la bocina. Y dile a tu vecina que ponga nuestra canción. Esta es la forma nuestra de hacer adoración. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto se seguiremos levantándolo. Clap your hands, everybody. Se forma el party. Con la mezcla que hacemos no puede nobody. Es pegajoso como sugar daddy. Y lo traguemos con sabor para que everybody. Así que clap your hands, toda la gente. Y verás lo que se siente cuando alabas al omnipotente. Pues su presencia llena aquel ambiente que es diferente. Y hoy te invito a que lo intentes. Mi maestro. Es mi maestro, yo. Poder y gloria de los cielos descendió para darme libertad. De la muerte me libró mi maestro. Con su sacrificio me ha dado poder. Me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Ahora gózate, mi hermano, que se escuchen esas manos y demuestra alabanza al soberano. Porque el cielo lo tenemos gano, porque le estrechó su mano. Que se escuchen en la casa los cristianos. Y ahora gózate, mi hermano, que se escuchen esas manos y demuestra alabanza al soberano. Porque el cielo lo tenemos gano, porque le estrechó su mano. Que se escuchen en la casa los cristianos. Mi maestro, mi maestro. Poder y gloria de los cielos descendió. De los cielos. Libro, yeah, yeah. Mi maestro, mi maestro. Con su sacrificio me ha dado poder. Jesús me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer, yeah. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De los cielos descendió. De la muerte me libró, yeah. Mi maestro, mi maestro. Con su sacrificio me ha dado poder. Oh, gracias, mi Jesús. Yo puedo vencer. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo.